Queridos amigos, salimos bien librados. Por fortuna, el huracán Patricia no fue lo que se esperaba. Y ahora ya está degradado a tormenta tropical, después de que en la madrugada pasó a categoría 1 e hizo daño, sí, pero no los que algunos pensaban que iban a darse. Nos fue bien, a pesar de que hay daños severos en Jalisco, pero no hubo víctimas mortales. Y esto para mí es un saldo blanco después de haber tenido tanta expectativa, tanta preocupación y tanta angustia durante toda la noche. Salimos bien librados de esta, quizá porque, aunque digan lo contrario algunos, no hubo intervención para alterar la naturaleza. Ya se habla de que se pueden inyectar las nubes y de que se pueden desviar los huracanes, pero la realidad es que la naturaleza es imprevisible y que desgraciadamente pues México está dentro de una zona en donde los huracanes y los ciclones en el Golfo y en el Pacífico siempre estarán presentes y siempre servirán, lo dije ayer y se malinterpretó lo que dije, siempre servirán, por desgracia, ante el drama de los demás, ante el drama de los destechados permanentes, ante el drama de los que mueren por falta de atención, siempre estará el gobierno sacando raja de este tipo de dramas y de acontecimientos. Lo he dicho una y mil veces porque me consta. Yo he vivido varios huracanes y en todos ellos me he dado cuenta de que la negligencia por una parte y el reparto de víveres que envía a la gente son motivo de una inmensa corrupción. Por eso lo alerté, como también alerté de la llegada de Patricia. No porque pensara que Peña Nieto, por Dios, pudiera armarse de poderes sobrenaturales para enviarse a sí mismo un huracán y lucirse con los damnificados. Esta es una interpretación baladí que solo puede ser entendida por el hecho de los miles de peñabots que están empeñados en desprestigiarme. ¡Sí! En desprestigiarme porque digo la verdad. Y yo ya me estoy cansando. Por eso ya tengo una lista de elementos peñabot plenamente identificados que voy a dar a conocer. Porque ya estoy harto de que quieran interpretar mis palabras como les dé la gana. ¡Lean! Aprendan a leer siquiera. Aprendan a ver los videos. Aprendan a escuchar. Porque eso es lo que nos está deteniendo a los mexicanos. La falta de credibilidad, no en nosotros los periodistas, aunque hay muchos que se venden, sino en la clase política mexicana. Por eso dije que estuviéramos alertas frente a la posibilidad de que Peña Nieto estuviera desesperado por tomarse la foto con los damnificados. ¡Como lo está ahora! Aunque Patricia ya sea la más tormenta tropical, puede seguir haciendo daño, pero ya no el esperado. Yo nunca dije que Peña Nieto era el que había formado el huracán como si fuera un dios. ¡Por el amor de Dios! ¡No sean cínicos, Peñabot! ¡Lean! ¡Escuchen! ¡No manipulen! Y lo digo hoy, en la víspera de un año más de vida. Cuestiones naturales que desgraciadamente no puede uno evitar, aunque uno quisiera tener siempre el corazón joven. Pero más allá de todas estas expectativas, les digo que hoy lo voy a dedicar a meditar. A meditar profundamente sobre lo que he hecho y lo que he dejado de hacer. Por ahí me insultan. Por ahí dicen que soy un ridículo porque me paré con una cacerola en Los Pinos. Ya hubiera yo querido que muchos de los que critican eso lo hubieran hecho para que vean que no es tan fácil hacerlo. Superando retenes de granaderos y encarando a estos represores con fama muy deplorable. Con fama como la del huracán Patricia, que nos venía con toda la fuerza y que de repente se desgradó apenas entró a tierra. Algunos podrán pensar que es un milagro. Yo les digo que lo que pasa es que la naturaleza nos da esas lecciones maravillosas. Nos junta a todos, nos une, y luego como que cede ante esta unión de energía positiva que los mexicanos de bien estuvimos brindándole a nuestros compañeros, amigos, hermanos de Colima, de Nayarit, de Jalisco, de Michoacán, también de Guerrero. Nos fue bien, pero nos tiene que ir mejor cuando tengamos el valor de esa señora que acabo de publicar y de compartir su video, cuando encara al sinvergüenza, asesino y corrupto de Javier Duarte de Ochoa, gobernador, dicen, de Veracruz, para recordarle que su hija estaba desaparecida y que él no hace nada, como no hacen más que estar molestando, metiendo gente a las redes sociales para que también este vehículo sea infectado por su corrupción. ¡Ya está bien! No estoy dispuesto a tolerar más groserías. No estoy dispuesto a tolerar que se sobaje mi dignidad y mi prestigio, si es que tengo alguno. Pero le digo claramente que no voy a ceder, ni voy a callar, ni me voy a desviar. Cuantas veces me injurien, sumen por 10 las veces que yo voy a actuar contra el gobierno de estos malhechores peñistas que tanto daño nos han hecho. ¡Cero cobardía! ¡Ya está bien!